Sí, exactamente, digamos, hemos tenido una coordinación seguramente con coordinadores del Seguro SOA. Yo creo que en estos días vamos a tener un ampliado con referente haciéndolo bajar al director nacional del Seguro del SOA, para que se comprometieron, digamos, que iba a haber una persona quien iba a verificar los costos y a diferentes clínicas para que puedan bajar un costo menos, para que así no nos los maten en un solo accidente los 24.000 del Seguro del SOA. No hay un arancel que controle, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, digamos, lamentablemente, como les vuelvo a mencionar, en dos accidentes, un accidente se mueren los 24.000 bolivianos, por lo cual ya tenía que haber un supervisor, un asesor jurídico, un médico, donde ellos se comprometieron al Seguro del SOA, para un médico, para que pueda venir a supervisar en cada accidente que tiene. Ellos se comprometieron que ellos tenían que ver y supervisar cada clínica donde haya una influencia, un accidente que porte, digamos, con el Seguro del SOA. Los familiares de las víctimas apelan a hacer kermés solidaria para poder cubrir esto, ¿no? Sí, exactamente, por eso mayormente, digamos, tenemos que trancar las calles haciendo kermés solidaria para poder tratar de ayudar a aliviar un poco, ¿no? No ni el 20% de todo esto. Sabemos cómo estamos pasando la situación ahora y tenemos que recurrir a esto, ¿no? Pedir ayuda solidaria, salir por las calles y, como le digo, a trancar las calles para poder hacer que me solidario. Uno es que solamente cubre 24.000 bolivianos el SOA. Y estamos hablando de una traumatología, la cabeza, quebramiento, todo ese impedimento, todo eso. Tenemos que recurrir, digamos, no hay más porque se acaba, ¿no? Una receta, entra en terapia y la terapia son 5.000 bolivianos por día, ¿no? Porque yo le digo, yo he vivido con mi hija, ustedes saben bien, el accidente de mi hija, yo he gastado hartísimo y por lo cual, digamos, he quedado endeudado, pero por eso que aspiran algunos, mayormente si estamos hablando de motistas, sabemos que somos motistas de recursos, de escasos recursos, que vivimos de dos bolivianos, ¿no? Por las calles, y por lo cual no alcanza el SOA, digamos, a recurrir, ¿no? Peor si hay algunas personas que ni siquiera adquieran el SOA. ¿Y dónde tienen que ir? Tienen que ir a un proceso por fiscalía, y si no tiene plata, directamente tienen que irse a la cárcel.